Bueno, no, arrancamos normalmente, lo otro fue introducción. Bueno, contame cómo te llamás, cuántos años tenés, mira, a cuánto vivís de acá. Yo vivo a dos cuadras de acá, me llamo Carlos Alberto de Sanso, tengo ahora 66 años y bueno, tengo dos hijos y cuatro nietos. Ahí hay dos hijos. Es decir, que toda la familia participa, participó y participa del Club del Trekking. El primer club surgió en mi casa, en el garage de mi casa. ¿Esto, de cuándo estamos hablando? Mira, en el año 94 se lo planteamos a unos alumnos que teníamos de ecología aplicada y en el 95 lo lanzamos, el primero de mayo, con 30 integrantes que se llaman prosumidores, ese neologismo de Alvin Toffler, que es un, quiere decir que la persona produce y consume simultáneamente, ¿no es cierto? Acá la idea que tenemos en el Club del Trueque es que cada participante que usa esos bonos de descuento para facilitar el trueque, lo que haga es consumir por lo mismo que produce, ¿no es cierto? Entonces, teóricamente, cada uno cuando se vuelve a su casa se lleva productos y servicios distintos a los que ofreció y la misma cantidad de créditos, que es el nombre que también le damos a los bonos de descuento que trajo. ¿Actualmente los créditos que están funcionando son los mismos que funcionaban en un principio? Sí. Hoy sí, mencionaste sí. Algo de que hay una modificación, lanzaron un nuevo... Sí, nosotros comenzamos... en el año 95 con un sistema parecido al de los LEDs, que es un sistema con una que se hace con una doble contabilidad, con tarjetas y se registra en la computadora, y que después fue reemplazado al poco tiempo, cuando empezamos a tener más popularidad, fue reemplazado por los bonos. Yo tengo que decir que todo esto comenzó como un trabajo práctico de ese grupo de 30 alumnos del curso La Casa Ecológica. Nosotros, desde el año 86, creamos un programa que se llama de autosuficiencia regional, con tres metas: producir, ahorrar, producir e intercambiar. Y desde el 86 al 95 fuimos cumpliendo estas metas. Primero con una huerta familiar, la Tecnohuerta, altamente productiva. Después con el ahorro a través de la Casa Ecológica. Y por último, el Club del Trueque para intercambiar. En el año 94 le propusimos a los alumnos hacer una experiencia, pero cerrada, a 5 años. Esa experiencia se filtró periodísticamente a los 6 meses, y un día me despierto con una llamada de un canal de televisión y yo no entendía nada, porque era una actividad cerrada. Era un experimento. Nosotros íbamos a hacer mediciones en esos 5 años para ver si era posible otra economía, una economía basada en otros criterios, ¿no es cierto? Ahora, cuando esto salió en el diario La Nación y después en los medios, nosotros reunimos a los alumnos y les dijimos que había en todo el país una demanda de este sistema para hacerlo en otros lugares. Y bueno, se votó y decidimos abrir el experimento y hacerlo en terreno abierto. ¿Cuándo vas a Core vos? Campo abierto. Ahora lo estamos retomando. Es decir, el trueque Bernal es la continuación de aquel experimento. Nosotros utilizamos 6 meses de preparación y 6 meses de funcionamiento, un año. Ahora vamos a retomar 4 años más con un programa que se llama de microeconomía ciudadana, que tiene una serie de etapas trimestrales a lo largo de los próximos 4 años. Comienza con la prosumisión y espera terminar con la alta tecnología. Esto es un think tank donde ahora hay 50 personas que están, digamos, estamos capacitando y promoviendo para que de acá a 4 años muchos de ellos tengan su propia empresa, hayan mejorado su vida, su profesión, su oficio. Y esperamos que esta experiencia pueda repetirse en otros lugares a lo largo de estos 4 años. No es que en los 4 años vamos a estar cerrados, ¿se entiende? Sí, sí. Ya en los primeros 3 meses logramos muchas cosas. Lo primero que logramos fue este espacio acá. Vení, che, sentate. ¿Cómo llegan a tener este espacio? Bueno, este espacio se estaba por perder. Tanto Elaine, que hoy asumió como subcoordinadora, y el marido nos habilitaron, tomaron la responsabilidad de continuar el centro de jubilados y me invitaron a mí a integrar la comisión como vicepresidente. Yo la condición que puse es hacer trueque. No me interesaba el tema jubilados en ese momento, sino me interesa, sí, pero... ¿Esto hace cuánto ocurrió? Y esto hará 9 meses, 10 meses. Y pegó un giro con esta nueva administración. Entonces, nosotros estamos hace 3 meses. En esos 3 meses logramos este espacio. Tenemos un salón de fiestas para 200 personas, donde se hacen las convenciones, y una vez al mes el Club del Trueque. En la parte de abajo estamos armando la proveeduría y las oficinas. Conseguimos el programa de radio y ahora conseguimos posiblemente una sede en pleno centro de Capital para que funcione la central de la red global de Trueque. Todo eso lo consigue un think tank. Ese es el cambio, porque vos me dijiste al principio que querías ver qué pasó, qué cambio hubo entre antes y después, ¿no? En realidad, no entre el 2001 y ahora, sino podríamos decir entre el 95, que se funda el Club del Trueque, y ahora. El 2001 fue una situación muy particular de nuestra organización. Pero esta idea de funcionar así está generando unos logros muy interesantes, porque un grupo de personas pequeñas trabajando intensivamente está logrando grandes resultados. ¿Por qué? Nosotros hablamos de la economía intersticial. Esto, la primera vez que hablé de esto fue en Barcelona, en una conferencia en el año 2002. La economía intersticial, ¿qué es? Es la economía ciudadana, o para no ser tan soberbios, la microeconomía ciudadana. Es decir, cómo desde abajo, desde las personas, desde sus quehaceres, habilidades, saberes, oficios, pueden generar satisfactores económicos como punto de partida para después, poco a poco, ir llegando a la macroeconomía. Pero empiezan desde lo micro, desde lo que ellos tienen y pueden potenciar. Y eso, bueno, se puede observar en las estadísticas. Nosotros en 3 meses crecimos un 500%, pasamos de 11 personas, de 11 a 60 más o menos, de cero a cubrir el 30% de las necesidades muy básicas de la gente, y ahora con la proveeduría vamos a cubrir otro 30% más con las compras mayoristas. Las compras mayoristas son parte de una estrategia que arranca con mayoristas, compras mayoristas por artículos, después compras mayoristas a granel, luego compras a productores, compras directas a productores, y en el futuro producir nosotros. Esto tiene un programa. La gente podrá ver lo que quiera, como siempre. La televisión podrá hacer sus notas amarillistas, cambio suegra por bicicleta. Pero esto es una organización que tiene principios, pautas, tradiciones. Que no lo hayan querido ver es un poco que nadie es profeta en su tierra. Nosotros inventamos el Club del Trueque, nosotros inventamos el consumo colaborativo, porque antes de nosotros no había ni Facebook, ni había Airbnb, no había Uber, no había nada de esto. Nosotros fuimos los primeros en poner en valor los recursos ociosos de la gente, pero con una diferencia, los socializamos. En cambio, estas empresas, que son aplaudidas por las universidades y por un montón de empresas, porque aparentemente son más serias, lo que hacen es una actividad monopólica o corporativa. Nosotros todos lo socializamos. Pero no fue bien visto, básicamente por celos y envidias. Porque, como te dije hace un ratito, el Club del Trueque, en su momento de mayor auge, medía demasiado en la tercera sección electoral. Esa fue básicamente la razón de su caída, que nunca cayó porque siempre hubo clubes de trueque, pero se retrajeron, se cerraron, se protegieron. ¿Cuántos nodos están funcionando? Mira, no decimos esa información, no. Por protección. Es decir, una de las cosas que nosotros aprendimos es a no dar demasiada información sobre direcciones, cantidad de personas, porque eso precisamente fue lo que despertó las iras de la política. Somos más de lo que creen, ¿no? Y menos de lo que decimos. No es una organización secreta, es una organización que fue atacada por los servicios, por la política, por todos los que se puedan imaginar, sectas, todo. Te podría contar durante horas lo que hicieron con esta organización. Hubo también muchas transformaciones relacionadas con lo económico, con lo social, sí. 2001 con la crisis, también eso generó un impacto. Claro. De hecho, yo recuerdo, mi interés por el trueque comienza porque, bueno, yo de chica participaba en un nodo, en una sociedad de fomento. Ah, con sí, sí. Sí, íbamos con mi mamá, yo era chiquita, pero... y los exacto. Sí. Bueno, y funcionaban los créditos en ese... ¿En qué zona? En Adolfo Sipó, Malvinas, Argentinas. Pero no funcionaban los verdes o los del oeste. Los verdes. Bien, mirá, tenés información de primera mano. Sí. Mirá, lo que pasó en el 2001 fue excepcional. Nosotros ya cuando tenés una fiesta tenés que venir a Club del Trueque y mirar los zapatitos. Nuevos. Mira, nosotros comenzamos con un grupo de clase media, media baja, digamos, o media media. Esto empezó como un experimento, como te dije, pero a los 6 meses se abrió por pedido de la gente de todo el país y después de distintos países, Uruguay, Chile, Brasil. Ahora, su crecimiento fue un crecimiento geométrico, se duplicaba cada año, más o menos, hasta el 2001. En el 2001 éramos 200.000 participantes en nuestras fichas. ¿Qué pasó? Cuando viene la crisis, ¿no es cierto?, cambiaria, todo lo que vivimos, el default y todo lo demás, nosotros teníamos una organización que no solamente era social, sino era económica y productiva. Y no existía en la sociedad una organización parecida, no había algo igual. Tal es así que nuestras normas de manipulación de alimentos estuvieron durante meses en la primera página del ANMAT, las normas de manipulación doméstica de alimentos. Porque obviamente el ANMAT manejaba manipulación industrial, en laboratorios, pero no por la gente. Después nos acostumbramos a todo lo que hay ahora, las ferias, estas ferias provinciales, locales, pero en ese momento nosotros dimos las normas sobre cómo manipular y nunca se nos intoxicó nadie. Nunca, con 12 millones de participantes, nunca nadie mató a otro. Nunca nadie se intoxicó. Una organización impresionante. Tal es así que de todas partes del mundo, de todas las universidades que se te ocurran, vinieron, salvo las universidades de acá, que dijeron cualquier cosa. Vivían acá, pero nunca vinieron a vernos y nunca reflejaron lo que éramos. Solamente mostraron lo que ellos querían reflejar, que era algo que no tenía nada que ver con lo que somos. Nosotros en la Bernalesa teníamos una central con 30 oficinas, 300 personas trabajando, donde algunas de las oficinas eran, por ejemplo, Trueque Ayuda, Emprendedores Anónimos. Nosotros dábamos ayudas a la gente que se le quemaba la casa, que se le moría un familiar. No había planes sociales. Nosotros ocupábamos el espacio de los planes sociales. ¿Y saben qué pasó cuando nos liquidaron? Inmediatamente hicieron 2.200.000 planes, que era exactamente nuestra gente. ¿Y saben lo que dijeron a la gente? En el Chaco, en Formosa, en Jujuy, en distintos lugares. O el Trueque, o el plan. ¿Y saben por qué la gente se fue al plan? Porque por habernos falsificado 1.000.000.000 de créditos, cuando nuestra base era de 100 millones, nos generaron una inflación terrible entre el 5.000 y el 10.000%. ¿Y la gente qué hizo? Se fue a los planes. Ahora generaron un problema al país que no saben cómo desmantelarlo. ¿Por qué? Porque el que tiene un plan, el otro día me contaron un caso, alguien muy cercano que tenía un plancito, bueno, le ofrecieron o fue a buscar trabajo y lo blanquearon. ¿Qué pasó? Perdió el plan, porque por el cruzamiento este fantástico que hay informático, se enteraron que tenía un trabajo en blanco. Perdió el plan y a los 3 meses lo echaron, porque es el trabajo este precario. Entonces ahora se quedó sin el pan y sin la torta. Entonces un montón de gente no va a soltar el plan porque tampoco le dan una estabilidad laboral. Los constantes que dijo, ¿cuándo los ahora hacen? en un ratito ¿se entiende? Crearon un monstruo por el clientelismo. Lo que querían era tener gente sometida al caudillismo o sometida al clientelismo político, y no les convenía que la gente pescara sus propios peces. Ellos le querían seguir dando el pescado y el sobrecito para que tuvieran a quien votar. Ahora despotrican con los derechos que adquirió la gente, porque son derechos adquiridos, como las jubilaciones de las amas de casa y los planes. La gente, cuando tiene un derecho, ya está adquirido. El tema es no haberlo pensado antes de destruir una organización como esta. Fue como si hubiesen destruido a la Cruz Roja, haciéndola símbolo de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera. A nosotros nos convirtieron en símbolo de la crisis del 2001, cuando éramos una Cruz Roja económica. Y vos que participaste de los nodos, y vos viste lo que es esto acá, vos viste la prolijidad, la autoestima, las relaciones interpersonales. ¿Cuánto vale eso? ¿Sabés lo que le cuesta a un país? Porque hay algo que nosotros como país tenemos que entender. El pobre tiene pobreza estructural. La clase media tiene un problema con sus valores de clase media. Es decir, tiene han perdido la cultura del trabajo. Y las clases altas lo que tienen es una pobreza de valores. Entonces, este país con este tres tipos de pobreza, la de los valores, la de las costumbres y la de la cultura, no puede progresar. Nosotros, como te dije a la entrada, el mayor temor que tenemos es de los políticos, es del municipio, es de la FIP, es de los servicios, es de los tirapiedras. Esas son las debilidades más fuertes que... No, nosotros no tenemos amenazas. A nosotros nos amenaza quienes tendrían que defendernos. La debilidad lo tienen los otros. Nosotros tenemos una fortaleza terrible. La gran diferencia que tenemos esta vez, porque evidentemente nosotros no somos hombres, somos otra cosa, porque dicen que el hombre es el único animal que se entrompiza dos veces con la misma piedra. La gran diferencia en esta nueva fundación, en esta segunda fundación, es que evolucionamos en familia. ¿Sí? Vale decir, si vos estás en tu casa con tu esposo y de pronto te patean la puerta y se te quieren meter 20 tipos, lo vas a sacar como sea, porque defendés tu hogar. Bueno, esto que viste acá es una familia. ¿Sí? Entonces, todos nos conocemos, no solamente acá, en todos los nodos. ¿No? Entonces, ese grupo que se crea, una metafamilia, es justamente lo que hace fuerte a cada nodo. Y nosotros somos una red global de trueque, que en realidad es una red global de familias, una hiperfamilia. Esa es la fortaleza que, básica que tenemos ahora, y así estamos construyendo, por eso tampoco salimos con 300.000 nodos, por el hecho de que cuando te atacan desde afuera, hay muchas maneras de atacar o que nos han atacado, en la medida que nosotros nos sentamos, seamos fuertes, no vamos a dejar que haya intervención externa. Por ejemplo, Carlos hablaba de la falsificación. Nos falsificaron en su momento millones y millones de créditos. Entonces, si ponerle al precio de hoy, por ejemplo, un pan estaba a 50 créditos, precio de 50 pesos en el mercado formal al día de hoy, venía alguien y decía, no, yo quiero ese pan, te doy 300 créditos. 300 créditos que eran falsos. ¿Sí? Pero eso hacía que se te desbalanceara totalmente los intercambios, porque en definitiva estos son ticket trueque, son bonos que lo que te hacen es aceitar el intercambio que hay entre productos y servicios. Entonces, de la única manera que nosotros esta vez vamos a estar fuertes es teniendo una familia. Entonces, esa es una de las cosas básicas, porque para atacar nos pueden atacar, como hacen muchos medios, con una opinión que no es la exacta, por ejemplo, trueque igual a pobreza, pero la otra es, por ejemplo, con la falsificación de créditos. Nosotros en un momento, allá por el 2001, hubo un operativo que nos hicieron en el Nodo Central en La Bernalés, un día viernes a la noche, que inclusive había un canal de televisión que estaba filmando en directo y le hicieron pagar toda la transmisión, y nos robaron una cantidad muy grande de plata de la caja fuerte, con amenazas, pistolas, ametralladoras, que ese era el dinero destinado justamente a hacer el nuevo crédito, que tenía más medidas de seguridad en su momento que el dólar estadounidense. Teníamos 11 medidas de seguridad. 11 medidas de seguridad. Validadores, un montón de cosas. Ellos no sabían, bueno, fueron al corazón. ¿Por qué? Porque nosotros con eso hubiéramos evitado la cantidad muy grande de falsificación que hacían, especialmente en todo el Gran Buenos Aires, determinadas imprentas, para seguir inyectando plata. Hay muchas cosas. Otra de las cosas que pasó, por ejemplo, fue el agio. O sea, si yo de pronto... No. Sí. Ese es un fenómeno que impresionante. Por ejemplo, vos tenías plata y decías, bueno, voy a agarrar y comprar 50 paquetes de harina. La gente se volvía loca, ¿no? Por lo que eran productos básicos. Pero era bueno, viviste, es un momento muy, muy difícil para la Argentina. Si vos comprabas a 20 pesos ese paquete en el mayorista, ibas adentro de un nodo o a la vereda de un nodo y decías, tengo harina. Harina, ¿cuánto? Y 200 créditos. ¿200 créditos? Sí, tomalo, déjalo. Entonces, lo que hacía la gente, compraba eso. ¿Por qué? Porque aparte había una cantidad muy grande de créditos, por la mayoría eran falsificados, por ellos mismos. Entonces, te hacías de los créditos, multiplicabas por 10 tu inversión en créditos. ¿Y después qué era lo que hacías? Cuando terminabas de vender eso, eso está totalmente documentado, yo lo investigué, tengo por ahí un aspecto, agarrabas esos créditos y los vendías al lado del mismo camión donde traías la harina, por pesos. Entonces, vendo créditos, vendo, ¿cuándo? Y 100, 200 créditos, 100 pesos. Eso es un más que ágil, ¿no? Bueno, eso, evolucionando en familia, ya no lo tenés, porque la familia se defiende hacia ese tipo de ataques. De la misma manera que pasa con el tema de la falsificación y otras cosas más, ¿no? Eso es básicamente. Pero está bien, ya aprendimos. Bien. Lo que pasa que en un momento nosotros, ya por el 2001, éramos un poco principistas en el sentido de decir, bueno, estamos haciendo, creando un nuevo paradigma, que de hecho es un nuevo paradigma. Yo lo que quería decirles es que ustedes se sentaron acá a hablar con Carlos, pero ustedes no pudieron ver que cuando se sentaron acá, a los 5 minutos, ya no había más alimentos. Sí, es una lástima, ¿no? Hubiera sido un golazo. A los 5 minutos, por decirte mucho. ¿Por qué? Porque se troca todo. Ahora, la gente cuando viene acá trae comida y esa comida se lleva otra cosa, otro alimento. No necesariamente comida. No necesariamente. O ropa. Pero es lo más solicitado. Ropa nueva. Nueva, claro. Nueva. No, acá no aceptamos, acá no aceptamos ropa usada. Si bien puede estar en algún momento bien cuidada y todo eso, se puede volver bien. Pero hay momentos que si no controla. El otro día nos apareció una ropa que no nos gustó. No estaba. ¿Quién evalúa esas cosas? Nosotros dos. Ustedes no son los que miden. Nosotros somos los que vamos y miramos los precios. También, que los precios no se vayan. Y los que están bajos también los hemos subido. Hemos subido también. Porque vemos que está bajo y vemos que no le está sirviendo. Subilo. Y si hay que bajarlo, bajalo. No pueden decir nada, lo tienen que hacer. Después, si no se enoja y no quiere venir, cada uno se toma su decisión. Pero en ese momento tienen que hacer lo que nosotros. ¿Qué cálculos se hacen para saber que un budín equivale a el precio de mercado? Claro, van a ¿cómo se llama? La panadería de la otra cuadra y dice, bueno, ¿cuánto son? 100 pesos. 100 pesos. Claro. Pero está hecho en casa. Todo mano de obra en su casa. Yo compré recién una tarta, ¿cómo se llama? De dulce, leche y chocolate. Qué rico. Me llevo una a casa porque la semana pasada me compré otra y es riquísima. Mi mujer me dijo, traete una que hoy día los chicos se coman con perros. Pero muy buena mercadería. Los ravioles, cualquier cosa que hace. Toda la gente que aquel viene. Chico hace, aquel chico fabrica panes. ¿Vos sabés qué ricos son los panes que hace? Vino tarde, eso sí, vino el chico. Ahora debe estar. O sea, de comida no quedó nada. No, olvídate. Si vos ves, no quedó nada. Porque hay dos características que tiene esta segunda fundación. La primera es que únicamente podés ingresar acá si tenés valor agregado. O sea, no se puede comprar y vender. ¿Eh? Uno no puede comprar algo y venir a venderlo. No sé decir, Luis, no venir vos con créditos y no traer nada. Porque claro. Si no, te llevas todo lo que hay y no dejas nada de comida. Claro. Para eso es el trueque. Claro. Sí, pero aparte de la ganancia particular, no social, la ganancia social es el intercambio de productos, pero la ganancia particular que hay en un nodo, más o menos el nuestro es un nodo modelo y se está replicando a otros lugares del país. Este es un laboratorio. Este es un laboratorio. Acá sabemos lo que sale bien, lo que está bien y lo que está mal. Claro. Por eso es el nodo más, va a ser el nodo más importante de todos. Porque acá salen todas las decisiones. Claro, acá está la comisión directiva. Claro. Acá está todo para el país. Para el país o para el extranjero cuando llegue el momento. Eso está mucho para crecer. Nosotros lo que decimos es que la ganancia particular que cada uno tiene en esto, o sea, que se lleva a la casa, es el valor agregado que le pone. ¿Sí? Por ejemplo, la tarta que se llevó Jorge, muy rica, si vos desmenuzás y valorizás cuál es el valor en pesos que tuvo que pagar ese prosumidor prosumidor lo llamamos, bueno, lo sabes, por productor consumidor. Seguramente fue de muchísimo menos, ponerle 10 pesos, 15 pesos, pero su valor agregado fue de 35. Ese spread es el que utiliza después para hacer un intercambio acá en el mercado, si no tendría ningún sentido hacerlo. Entonces es por eso que las características, que eso es para tu tesis fundamental. La gran diferencia que nosotros tenemos con el resto del mercado es que el nuestro es un mercado de demanda. No es oferta y demanda, es un mercado de demanda. Tampoco es un mercado de oferta. Un mercado de oferta sería, por ejemplo, pasas por una concesionaria y ves 50 coches. Pasas la otra semana y ves 50 coches. Claro, pero la gente no tiene generalmente plata para decir, si yo te digo a vos, ¿te gustaría tener ese coche? Por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, dale, no tengo la plata. Bueno, sin ir a un límite, pero la realidad es que eso sería un mercado de oferta. Pero si vos tenés los suficientes valores, en este caso sería el ticket trueque, para poder decir en determinada escala, es decir, si yo, por ejemplo, no es el caso de Jorge, pero ponerle que Carlos le encantaría tener una tarta de dulce de leche y chocolate para que hoy vaya su familia y la comparta, pero no puede tenerlo porque no tiene la plata, ¿no? Acá, a través del valor agregado que le inyecta a su capital, la puede tener. Entonces, va a haber